Preguntamos: ¿existe una energía que no esté dentro del campo del pensamiento, que no sea el resultado de esa energía compulsiva, autocontradictoria, ni de la autorrealización con frustraciones? ¿Comprende la pregunta? Espero estar expresándome con claridad. Porque, a menos que descubramos la calidad de esa energía que no es meramente el producto del pensamiento, el cual poco a poco genera energía, pero una energía que es también mecánica, a menos que descubramos esa calidad de energía, la acción será destructiva, ya sea que hagamos reformas sociales, escribamos libros excelentes, seamos muy hábiles en los negocios, o generemos divisiones nacionalistas y participemos en otras actividades políticas y demás. Ahora bien, la pregunta es si existe una energía semejante. No desde el punto de vista teórico, porque cuando nos enfrentamos con hechos es infantil e inmaduro introducir teorías. Es como el caso de un hombre que tiene cáncer y debe ser operado. De nada sirve discutir qué clase de instrumentos han de ser utilizados, etc. Uno tiene que enfrentarse al hecho de que debe ser operado. De igual modo, una mente tiene que profundizar en los hechos, debe hallarse en un estado en el que no sea esclava del pensamiento. Al fin y al cabo, todo pensamiento dentro del tiempo es invención. Todos los artefactos, los aviones, los refrigeradores, los cohetes espaciales, la exploración dentro del átomo, todo eso es resultado del conocimiento, del pensar. Estas cosas no son creación, la invención no es creación, la capacidad no es creación. El pensamiento jamás puede ser creativo, porque el pensamiento está siempre condicionado y nunca puede ser libre. Solo es creativa esa energía que no es producto del pensamiento. 5 de junio. Ok, Bol. Shiri. La más elevada forma de energía. Una idea acerca de la energía es por completo diferente del hecho de la energía en sí. Tenemos fórmulas o conceptos acerca de cómo generar una clase de energía de la más alta calidad. Pero la fórmula es enteramente distinta de la calidad restauradora, renovadora de la energía misma. La forma más elevada, el apogeo de esta energía, es el estado de la mente cuando cesan las ideas, los pensamientos, todo sentido de dirección o motivo. Cuando la mente es energía pura. Y esa calidad de energía no puede ser buscada. Usted no puede decir, bueno, dígame cómo obtenerla, cuál es el método, el modus operandi. No hay método para ello. Para descubrir por nosotros mismos la naturaleza de esta energía, debemos empezar a comprender la energía que gastamos diariamente cuando hablamos, cuando oímos a un pájaro, una voz, cuando vemos el río, el vasto cielo, cuando vemos a los aldeanos sucios, descuidados, enfermos, medio muertos de hambre, y el árbol que en el atardecer se aparta de toda la luz del día. La observación misma de todo esto es energía. Y esta energía la obtenemos de los alimentos, de los rayos solares. Esta energía física, cotidiana, que uno tiene, es obvio que puede ser aumentada, incrementada mediante la correcta clase de alimentación y demás. Eso es, evidentemente, necesario. Pero esa misma energía, que se convierte en energía psíquica, o sea, en pensamiento, tan pronto entra en cualquier tipo de contradicción interna, esa energía es un desperdicio energético. 6 de junio. Ogbol. Shiv. El arte de escuchar es el arte de liberarse. Alguien le está diciendo algo, usted escucha. El acto mismo de escuchar es el acto de liberarse. Cuando usted ve el hecho, la percepción misma de ese hecho es la liberación respecto del hecho percibido. El escuchar en sí, el ver algo como un hecho, ese ver mismo, tiene un efecto extraordinario, sin que intervenga el esfuerzo del pensamiento. Tomemos una cosa, digamos la ambición. Hemos examinado suficientemente lo que hace, cuáles son sus efectos. Una mente ambiciosa jamás puede saber qué es sentir simpatía, tener piedad, amar. Una mente ambiciosa es una mente cruel, ya sea que se trate de una ambición externa, interna o espiritual. Y bien, usted ha oído eso. Lo oye. Cuando lo oye, lo traduce a su modo y dice, ¿cómo puedo vivir en este mundo que está basado en la ambición? Por consiguiente, no ha escuchado. Ha respondido, ha reaccionado a una declaración, a un hecho. En consecuencia, no está mirando el hecho. Tan solo traduce el hecho o emite una opinión acerca del hecho o responde al hecho. Por lo tanto, ¿no mira el hecho? Si uno escucha o en el sentido de ver algo sin evaluarlo, sin juzgarlo ni reaccionar a ello, entonces el hecho crea esa energía que destruye, elimina, arrasa la ambición, que es el origen del conflicto. 7 de junio. Ok, Bol. Shiri. atención sin resistencia. Usted sabe qué es el espacio. Hay espacio en esta habitación. La distancia que hay desde aquí al lugar donde se hospeda, entre el puente y su casa, entre esta orilla del río y la otra, todo eso es espacio. Ahora bien, ¿hay también espacio en su mente? ¿O esta se halla tan atestada que no contiene espacio alguno? Si su mente dispone de espacio, entonces en ese espacio hay silencio y de ese silencio proviene todo lo demás, porque entonces usted puede escuchar, puede prestar atención sin resistencia alguna. Por eso es muy importante contar con espacio en la mente. Si la mente no se halla atestada, incesantemente ocupada, puede escuchar a ese perro que ladra, escuchar el sonido de aquel tren que cruza el puente distante, y también estar plenamente atenta a lo que dice una persona que habla aquí. Entonces la mente es algo vivo, no una cosa apagada, muerta. 8 de junio. D. Atención libre de esfuerzo. ¿Existe una atención sin nada que absorba la mente? ¿Hay atención sin que la mente se concentre sobre un objeto? ¿Hay atención sin ningún tipo de motivo, influencia o compulsión? ¿Puede la mente prestar atención plena sin sentido alguno de exclusión? No hay duda de que puede hacerlo, y ese es el único estado de atención. Los otros estados son mera complacencia o son trucos de la mente. Si usted puede prestar atención completa sin estar absorto en algo y sin sentido alguno de exclusión, entonces descubrirá que es meditar. Porque en esa atención no hay esfuerzo, ni división, ni lucha, ni búsqueda de un resultado. De este modo, la meditación es un proceso por el cual la mente se libera de todos los sistemas, y puede conceder atención sin estar absorta en algo y sin hacer esfuerzo alguno para concentrarse. 9 de junio. Ok, Vol. X. Una atención que no es exclusiva. Pienso que hay una diferencia entre la atención que dedicamos a un objeto determinado y la atención sin un objeto. Podemos concentrarnos en una idea especial, en una creencia, en un objeto, lo cual es un proceso de exclusión. Y también hay una atención, una percepción alerta que no es exclusiva. De igual modo, existe un descontento sin motivo, un descontento que no es resultado de alguna frustración, que no puede ser canalizado, que no puede aceptar satisfacción alguna. Quizá no esté utilizando la palabra adecuada para ello, pero pienso que ese descontento extraordinario es lo esencial. Sin él, toda otra forma de descontento llega a ser tan solo un pasaje hacia la satisfacción. 10 de junio. Ogbol. X. La atención es ilimitada, no tiene fronteras. En el cultivo de la mente, nuestro acento no debe estar puesto en la concentración, sino en la atención. La concentración es un proceso de forzar a la mente para limitarla a un punto, mientras que la atención no tiene fronteras. En ese proceso de concentración, la mente está siempre limitada por una frontera, pero cuando nuestro interés consiste en comprender la totalidad de la mente, la mera concentración se vuelve un obstáculo. La atención es ilimitada, sin las fronteras del conocimiento. El conocimiento llega por medio de la concentración, y cualquier ampliación del conocimiento sigue estando dentro de sus propias fronteras. En el estado de atención, la mente puede usar y usa el conocimiento que es, necesariamente, el resultado de la concentración. Pero la parte jamás es lo total, y el hecho de reunir las numerosas partes no contribuye a la percepción de la totalidad. El conocimiento, que es el proceso adictivo de la concentración, no origina la comprensión de lo inconmensurable. Lo total jamás está dentro de los paréntesis de una mente concentrada. Por lo tanto, la atención es de importancia primordial, pero no adviene mediante el esfuerzo de la concentración. La atención es un estado en el que la mente está siempre aprendiendo, sin un centro en torno del cual el conocimiento se concentra como experiencia acumulada. Una mente que se concentra sobre sí misma, usa el conocimiento como un medio para su propia expansión. Y una actividad así se vuelve autocontradictoria y antisocial. 11 de junio. AF. Atención completo. ¿Qué entendemos por atención? ¿Hay atención cuando estoy obligando a mi mente a que atienda? Cuando me digo, tengo que prestar atención, tengo que controlar mi mente y desechar todos los demás pensamientos, ¿llamaría usted atención a eso? Por cierto, eso no es atención. ¿Qué ocurre cuando la mente se obliga a prestar atención? Crea una resistencia para impedir que se filtren otros pensamientos, está interesada en resistir, en apartar, en desechar. Por lo tanto, es incapaz de prestar atención. Eso es cierto, ¿verdad? Para comprender algo de manera total, usted debe concederle atención completa. pero pronto descubrirá cuán extraordinariamente difícil es eso, porque su mente está habituada a las distracciones, de manera que se dice: Dios mío, es bueno prestar atención, pero ¿cómo lo hago? Es decir, está otra vez deseando obtener algo, de modo que jamás prestará atención completa. Cuando usted ve un árbol o un pájaro, por ejemplo, prestar atención completa no es decir, es un roble, o es un loro, y pasar de largo. Al nombrar, usted ya ha dejado de prestar atención. Mientras que, si cuando mira algo está totalmente alerta, atento, hallará que tiene lugar una completa transformación, y que lo bueno es esa atención total. No hay otra cosa, y uno no puede obtener atención total por medio de la práctica. Con la práctica obtiene concentración, esto es, erige muros de resistencia, y dentro de esos muros de resistencia está la entidad que se concentra. Pero eso no es atención, es exclusión. 12 de junio. Ok, Vol. X. La eliminación del miedo es el principio de la atención. ¿Cómo ha de originarse el estado de atención? No puede ser cultivado mediante la persuasión, la comparación, la recompensa o el castigo, que son todas formas coercitivas. La eliminación del miedo es el principio de la atención. El miedo debe existir, por fuerza, en tanto exista el apremio de ser o de llegar a ser, que es la persecución del éxito, con todas sus frustraciones y todas sus contradicciones tortuosas. Usted podrá enseñar concentración, pero la atención no puede enseñarse, tal como no es posible enseñar la liberación respecto del miedo. La eliminación del miedo radica en la comprensión de sus causas. De modo que la atención surge espontáneamente cuando el estudiante se haya rodeado de una atmósfera de bienestar interno, cuando siente que está seguro, cómodo, y se da cuenta de la acción desinteresada que adviene con el amor. El amor no compara, y así se terminan la envidia y la tortura del llegar a ser. 13 de junio. D. No hay lugar alguno al cual llegar. ¿Puede practicarse la humildad? Por cierto, ser consciente de que uno es humilde implica no ser humilde. Usted quiere saber que ha llegado. Esto indica, no es así, que escucha con el fin de alcanzar un estado especial, un lugar donde jamás se vea perturbado, donde pueda encontrar la felicidad perpetua, una bienaventuranza permanente. Pero, como dije antes, no hay tal llegar, solo existe el movimiento del aprender, y en eso radica la belleza de la vida. Si usted ha llegado, ya no hay nada más. Y todos ustedes han llegado o desean llegar, no solo en sus negocios, sino en todo lo que hacen. Por eso se sienten insatisfechos, frustrados, infelices. Señor, no hay lugar alguno al cual llegar, solo existe este movimiento del aprender, el cual se vuelve penoso únicamente cuando hay acumulación. Una mente que escucha con atención completa jamás buscará un resultado, porque está abriéndose, desplegándose constantemente. Como un río, se halla siempre en movimiento. Una mente así es por completo inconsciente de su propia actividad, en el sentido de que no hay perpetuación de un sí mismo, de un yo, que busca llegar, alcanzar un objetivo. 14 de junio. Ok, Vol. X. El conocimiento no es percepción alerta. La percepción alerta es ese estado en el que la mente observa algo sin condenarlo ni aceptarlo, en el que meramente se enfrenta a la cosa tal como es. Cuando usted mira una flor, cuando la mira no botánicamente, ve la totalidad de la flor. Pero si su mente está por completo ocupada con el conocimiento botánico acerca de lo que esa flor es, no está mirando totalmente la flor. Aunque pueda tener conocimiento sobre esa flor, si esos conocimientos ocupan todo el campo de su mente, no está mirando la flor de una manera total. Así pues, mirar un hecho es estar alerta al hecho. En esa percepción alerta no hay opción, ni condena, ni agrado o desagrado. Pero muy pocos de nosotros podemos hacer esto, porque ya sea tradicionalmente, o desde el punto de vista ocupacional, o en cualquier forma, somos incapaces de enfrentarnos al hecho sin que intervenga nuestro trasfondo. Tenemos que estar alerta a ese trasfondo. Debemos darnos cuenta de nuestro condicionamiento, y ese condicionamiento se revela a sí mismo cuando observamos un hecho. Como uno se interesa en la observación del hecho y no en el trasfondo queda descartado. Cuando el interés principal es comprender el hecho solamente, y cuando uno ve que el trasfondo le impide comprender el hecho, entonces el interés vital en el hecho acaba con el trasfondo. 15 de junio. Ok, Vol. Shelley. La introspección es incompleta. En la percepción alerta solo existe el presente. Esto es, al estar alerta, uno ve el proceso por el cual la influencia del pasado controla el presente y modifica el futuro. La percepción alerta es un movimiento integral, no un proceso de división. Por ejemplo, si me formuló la pregunta, ¿creo en Dios? En el acto mismo de formularla puedo observar, si estoy alerta, qué es lo que me impulsa a plantearme esa pregunta. Si estoy alerta, puedo percibir cuáles han sido y cuáles son las fuerzas que están en juego y me obligan a preguntarme eso. Entonces me doy cuenta de varias formas de miedo, las de mis antepasados, que crearon cierta idea de Dios y me la transmitieron. Y me doy cuenta de que yo, al combinar la idea de ellos con mis reacciones presentes, he modificado o cambiado el concepto de Dios. Si estoy alerta, percibo todo este proceso del pasado, su efecto en el presente y en el futuro. Lo percibo integralmente, como una totalidad. Si uno está alerta, ve cómo nuestro concepto de Dios surgió a causa del miedo. O quizás hubo una persona que tuvo una experiencia original de la realidad, de Dios, y la comunicó a otra, la cual, en su codicia, se apropió de esa experiencia original y dio ímpetu al proceso de la imitación. La percepción alerta es el proceso de lo completo, y la introspección es incompleta. El resultado de la introspección es malsano, penoso, mientras que la percepción alerta es entusiasmo y júbilo. 16 de junio. Ok, Bol. Ili. Ver la totalidad. ¿Cómo usted un árbol? ¿Ve la totalidad del árbol? Si no lo ve como algo total, no está viendo el árbol, en absoluto. Puede pasar de largo y decir, allí hay un árbol, qué hermoso es. O es un mango, o no sé qué árboles son esos. Puede que sean tamarindos. Pero cuando se detiene y mira, o estoy refiriéndome a algo real, a hechos, jamás ve la totalidad del árbol. Y si no ve la totalidad, no ve el árbol. Lo mismo ocurre con la percepción alerta. Si usted no ve la totalidad de las operaciones de su mente o en el sentido de cómo ve el árbol, no está alerta. El árbol se compone de raíces, tronco, ramas. Las ramas grandes y las pequeñas y la muy delicada que resalta allá en lo alto. Y las hojas, la hoja muerta, la hoja marchita y la hoja verde, la hoja comida, la hoja fea, la hoja que se está desprendiendo, el fruto, la flor. Todo cuanto usted ve como una totalidad cuando mira el árbol. De igual modo, en ese estado de ver las operaciones de su mente, en ese estado de percepción alerta, se revelan su sentido de condena, de aprobación, negación, lucha, futilidad, así como la desesperación, la esperanza, la frustración. La percepción alerta abarca todo eso, no solo una parte. Así pues, ¿percibe usted su mente en ese sentido muy simple, como el de ver una pintura en su totalidad? No en ver tan solo un ángulo de la pintura y decir, ¿quién pintó ese cuadro? 17 de junio. Ok, Bol. Shiri. No es posible disciplinar la percepción alerta. Si practicamos la percepción alerta, si la convertimos en un hábito, se vuelve una tarea tediosa y difícil. No es posible disciplinar la percepción alerta. Eso que practicamos ya no es más percepción alerta, porque la práctica implica la creación de un hábito, el ejercicio del esfuerzo y de la voluntad. El esfuerzo es distorsión. La percepción alerta no actúa solo con respecto a lo externo, el vuelo de los pájaros, las sombras, el mar inquieto, los árboles y el viento, el mendigo y los lujosos automóviles que pasan a su lado. También está la percepción alerta del proceso psicológico, de las tensiones y los conflictos internos. Uno no censura al pájaro que vuela. Lo observa, percibe su belleza. Pero, cuando uno considera su propia lucha interna, la censura o la justifica. Es incapaz de observar este conflicto interno sin introducir opción ni justificación alguna. Estar alerta a los propios sentimientos y pensamientos, sin identificarse con ellos, sin rechazar nada, no es una tarea tediosa y difícil. Pero cuando buscamos un resultado, cuando queremos obtener algo, el conflicto se incrementa y comienza el tedio del esfuerzo, de la lucha. 18 de junio. Ok, Bol. If. Permitir que un pensamiento florezca. La percepción alerta es ese estado de la mente que lo abarca todos los cuervos que cruzan volando el cielo, las flores en los árboles, las personas sentadas frente a uno, los colores que visten. Es estar ampliamente alerta, lo cual requiere vigilancia, observación. Implica captar la forma de la hoja, la forma del tronco, la forma que tiene la cabeza de la otra persona, lo que esa persona está haciendo. Es estar ampliamente alerta y desde ahí actuar. O sea, estar atento a la totalidad del propio ser. El poseer tan solo una capacidad parcial, fragmentada, perseguir esa capacidad y derivar experiencias de esa capacidad restringida, hace que la calidad de la mente se vuelva mediocre, limitada, estrecha pero una percepción alerta de la totalidad del propio ser, la comprensión de esa totalidad mediante la captación íntegra de cada pensamiento y cada sentimiento, sin limitarlos jamás, permitiendo que cada sentimiento y cada pensamiento florezca, ese estado de alerta total es por completo diferente de la concentración, la cual es tan solo capacidad y, en consecuencia, es limitada. El permitir que florezca un pensamiento o un sentimiento exige atención, no concentración. Entiendo por el florecer de un pensamiento darle libertad para ver qué ocurre, qué es lo que tiene lugar en nuestro pensar, en nuestro sentir. Todo lo que florece debe tener libertad, debe tener luz. No se lo puede restringir. Usted no puede asignarle valor alguno, no puede decir: eso es bueno, eso es malo. Esto debe ser y aquello no debe ser. De ese modo, limita el florecer del pensamiento. Y este solo puede florecer en la percepción alerta. Por lo tanto, si lo investiga muy profundamente, descubrirá que este florecer del pensamiento es la terminación del pensamiento. 19 de junio. Ok, Bol. Shiri. La percepción pasiva. En la percepción alerta no hay un devenir, no hay objetivo alguno que alcanzar. Hay observación silenciosa sin opción ni condena, y en ella surge la comprensión. En este proceso, cuando pensamiento y sentimiento se exponen a sí mismos, lo cual solo es posible cuando no hay ni adquisición ni aceptación, adviene una percepción alerta extensiva, en la que se revelan todas las capas ocultas con sus significados. Esta percepción revela ese vacío creador que no puede ser imaginado ni formulado. La percepción alerta extensiva y el vacío creador son un proceso total y no etapas diferentes. Cuando uno observa en silencio un problema, sin condenar ni justificar, adviene la percepción pasiva. En esta percepción pasiva, el problema es comprendido y disuelto. Existe en esta percepción, una sensibilidad intensificada que contiene la más elevada forma de pensar negativo. Cuando la mente está produciendo, formulando ideas, pensamientos, no puede haber creación. Solo cuando se halla en silencio y vacía, cuando no genera problema alguno, en esa pasividad alerta hay creación. La creación solo puede tener lugar en el estado negativo, que no es lo opuesto de lo positivo. Ser nada no es la antítesis de ser algo. El problema surge únicamente cuando buscamos un resultado. Cuando cesa la búsqueda de resultados, solo entonces, no hay problemas. 20 de junio. Ok, Bol. If. Lo que se ha comprendido por completo no se repetirá. En la atenta percepción de nosotros mismos no es necesaria la confesión, porque esa percepción crea el espejo en el que todas las cosas se reflejan sin distorsión alguna. Cada pensamiento o sentimiento es proyectado, por decirlo así, sobre la pantalla de la percepción alerta, para ser observado, estudiado y comprendido. Pero este fluir de la comprensión se bloquea cuando hay condena o aceptación, identificación o juicio. Cuanto más observamos y comprendemos lo que se proyecta en la pantalla o no haciéndolo como un deber o una práctica impuesta, sino porque la pena y el dolor han creado el interés insaciable que genera su propia disciplina, mayor es la intensidad de la percepción alerta, y esta origina, a su vez, una comprensión intensificada. Ustedes pueden seguir algo si se mueve lentamente. Una máquina de alta velocidad debe aminorarla para que puedan estudiarse sus movimientos. De igual manera, pensamientos y sentimientos podrán ser estudiados y comprendidos solo si la mente puede proceder con lentitud. Pero una vez que esta capacidad se ha despertado, ya puede moverse a alta velocidad, y eso la torna extremadamente serena. Cuando giran a alta velocidad, las aletas de un ventilador parecen una sólida hoja de metal. Nuestra dificultad está en hacer que la mente funcione despacio, de modo que cada pensamiento o sentimiento pueda ser seguido y comprendido. Lo que se ha comprendido profundamente y por completo no se repetirá. 21 de junio. Ek. La violencia. ¿Qué ocurre cuando concedemos atención completa a esa cosa que llamamos violencia? La violencia no es tan solo lo que separa a los seres humanos a causa de la creencia, el condicionamiento y demás, sino también lo que se manifiesta cuando buscamos la seguridad personal, o la seguridad del individuo, por medio del patrón social. ¿Pueden ustedes mirar esa violencia con atención completa? ¿Y cuando la miran así, qué ocurre? Cuando concedemos atención completa a algo o al estudio de la historia o las matemáticas, al mirar a nuestra esposa o a nuestro marido, ¿qué ocurre? No sé si alguna vez lo han examinado. Es probable que la mayoría de nosotros jamás haya prestado atención completa a nada, pero cuando lo hacen, ¿qué ocurre? Señores, ¿qué es la atención? Por cierto, cuando prestan atención completa hay preocupación por el otro, y no pueden preocuparse por el otro si no sienten afecto, amor. Y cuando conceden una atención que contiene afecto, ¿hay violencia? ¿Entienden? Formalmente, uno ha condenado la violencia, ha escapado de ella, la ha justificado, ha dicho que es natural. Todas estas cosas son inatención. Pero cuando uno presta atención a eso que ha llamado violencia, atención que contiene preocupación, afecto, amor, ¿dónde hay espacio para la violencia? 22 de junio. Ok, Vol. XBI. ¿Es posible terminar con la violencia? Cuando ustedes hablan de la violencia, ¿qué entienden por esa palabra? Es realmente muy interesante, si lo examinan a fondo, preguntarse si un ser humano viviendo en este mundo, puede cesar totalmente de ser violento. Las sociedades, las comunidades religiosas, han tratado de no matar animales. Algunas han llegado a decir, si ustedes no quieren matar animales, ¿qué hay, entonces, con los vegetales? Uno puede llevar esto a tal extremo que dejaría de existir. ¿Dónde traza el límite? Hay una línea arbitraria, trazada conforme a nuestro ideal, a nuestra fantasía, a nuestra norma, a nuestro temperamento, a nuestro condicionamiento, como para poder decir, llegaré hasta aquí pero no más allá. ¿Hay, acaso, diferencia entre la ira individual con su acción violenta por parte del individuo, y el odio organizado de una sociedad que engendra, y forma un ejército para destruir a otra sociedad? ¿Dónde, en qué nivel, y qué fragmento de la violencia están ustedes discutiendo? ¿O quieren discutir si el hombre puede estar libre de la violencia en su totalidad, no de un fragmento en particular al que llamamos violencia? Sabemos qué es la violencia cuando no se expresa en palabras, en frases, en actos. Como ser humano en quien el animal es todavía muy fuerte, a pesar de los siglos de la así llamada civilización, ¿por dónde he de comenzar? ¿Comenzaré por la periferia, que es la sociedad, o por el centro, que soy yo mismo? Usted me dice que no sea violento, porque eso es algo terrible. Me explica todas las razones, y yo veo que la violencia es una cosa terrible en los seres humanos, tanto la violencia externa como la interna. Y me pregunto, ¿es posible poner fin a esta violencia? 23 de junio. Ok, Vol. XBI. La causa central del conflicto. No piensen ustedes que mediante el mero desear la paz tendrán paz, cuando en su vida de relación son agresivos, codiciosos, y buscan la seguridad aquí o en el más allá. Tienen que comprender la causa central del conflicto y del dolor, y entonces disolverla, no esperar a que la paz les llegue desde afuera. Pero ya lo ven, casi todos somos indolentes. Somos demasiado perezosos para encargarnos de nosotros mismos y comprendernos a nosotros mismos. Siendo perezosos, lo cual es, en realidad, una forma de presunción, pensamos que otras personas resolverán este problema por nosotros y nos darán la paz, o que debemos destruir a las aparentemente pocas personas que causan las guerras. Cuando el individuo está en conflicto dentro de sí mismo, inevitablemente debe crear conflicto afuera. Solo él puede originar paz en sí mismo y, por consiguiente, en el mundo, porque él es el mundo. 24 de junio. Ok, Vol. Y dense cuenta de que son violentos. El animal es violento. Los seres humanos, que son el resultado del animal, también son violentos. Forma parte de su naturaleza el ser violentos, irascibles, celosos, envidiosos, buscar el poder, la posición, el prestigio y demás, dominar, agredir. El hombre es violento o esto se ha demostrado en miles de guerras, y ha desarrollado una ideología que él califica de no violencia. Y cuando hay violencia de hecho, como una guerra entre este país y el país vecino, todos quedan implicados en ella. Les gusta. Ahora bien, cuando son de hecho violentos y alimentan un ideal de no violencia, tienen un conflicto. Están siempre tratando de volverse no violentos, lo cual forma parte del conflicto. Se disciplinan con el fin de no ser violentos y eso implica, nuevamente, conflicto, fricción. De modo que, cuando son violentos y tienen el ideal de no violencia, son esencialmente violentos. Lo primero que deben hacer es darse cuenta de que son violentos, no tratar de volverse no violentos. Vean la violencia tal como es, no traten de interpretarla a su modo, no la disciplinen, no intenten vencerla ni reprimirla. Véanla como si estuvieran viéndola por primera vez. Eso implica mirarla sin que intervenga ningún pensamiento. Ya he explicado qué entendemos por mirar con inocencia un árbol, es mirarlo sin la imagen. De igual modo, ustedes tienen que mirar la violencia sin la imagen contenida en la palabra misma. Mirarla sin ningún movimiento del pensar es mirarla como si la estuvieran viendo por primera vez, es decir, mirándola con inocencia. 25 de junio. Ok, Ball. XBI. Liberarse de la violencia. Pueden, entonces, ver el hecho de la violencia o ver el hecho no solo externo, sino también el que tiene lugar dentro de ustedes, y que no haya intervalo temporal alguno entre el ver y el actuar. Esto quiere decir que en el acto mismo de ver están libres de la violencia. Están totalmente libres de la violencia porque no han admitido el tiempo, una ideología mediante la cual esperan poder desembarazarse de la violencia. Esto requiere meditación profunda, no tan solo un acuerdo verbal. Jamás escuchamos nada. Nuestras mentes, nuestras células cerebrales están de tal modo condicionadas a una ideología acerca de la violencia, que jamás miramos el hecho de la violencia. Miramos el hecho a través de una ideología, y el mirarlo a través de una ideología crea un intervalo de tiempo. Y cuando admitimos el tiempo, no hay un final para la violencia. Seguimos exhibiendo violencia y predicando no violencia. 26 de junio. Ok, Ball. XBI. La principal causa de violencia. La principal causa de violencia, a mi entender, es que cada uno de nosotros, internamente, psicológicamente, busca la seguridad. En cada uno de nosotros el impulso por la seguridad psicológica o esa sensación interna de estar a salvo, se proyecta en la exigencia de seguridad externa. Internamente, cada uno de nosotros quiere estar seguro, tener certidumbre acerca de todo. Por eso tenemos todas estas leyes matrimoniales, a fin de que podamos poseer a una mujer, o a un hombre y, de ese modo, poder sentirnos seguros en nuestra relación. Si esa relación es atacada, nos volvemos violentos. Tal violencia tiene origen en la exigencia psicológica, interna, de sentirnos seguros en nuestras relaciones con todo. Pero en ninguna relación hay tal cosa como la certidumbre, la seguridad. Internamente, psicológicamente, nos gustaría estar seguros, pero la seguridad permanente no existe. Todas estas son, pues, causas que contribuyen a la violencia tan generalizada e inmanejable en todo el mundo. Pienso que todo aquel que haya observado, aunque sea un poco, lo que está sucediendo en el mundo, y especialmente en este infortunado país India, también puede, sin un gran estudio intelectual, observar y descubrir en sí mismo esas cosas que, proyectadas exteriormente, son las causas de esta brutalidad extraordinaria, de esta insensibilidad, de esta indiferencia y violencia que nos rodean. 27 de junio. Ok, Ball. XBI. El hecho es que solanos violentos. Todos vemos la importancia de que la violencia llegue a su fin. ¿Y de qué modo puedo yo, como individuo, estar libre de la violencia, no solo superficialmente, sino internamente y de manera total, completa? Si el ideal de no violencia no liberará de la violencia a la mente, ¿ayudará, entonces, a disolver la violencia el hecho de que analicemos su causa? Después de todo, este es uno de nuestros principales problemas, ¿no es así? Todo el mundo se halla atrapado en la violencia, en las guerras. La estructura misma de nuestra sociedad adquisitiva es esencialmente violenta. Y si usted y yo como individuos hemos de estar libres de la violencia o totalmente libres, en lo interno, no solo superficial o verbalmente, entonces, ¿cómo procede uno al respecto sin volverse egocéntrico? ¿Comprende el problema? No es así. Si me intereso en liberar de la violencia la mente y practico una disciplina con el fin de controlar la violencia y cambiarla en no violencia, es obvio que eso origina un pensar y una actividad que se centran en el ego, porque mi mente está concentrada todo el tiempo en desembarazarse de una cosa y adquirir otra. No obstante, veo la importancia de que la mente esté por completo libre de violencia. Entonces, ¿qué he de hacer? No es cuestión de cómo hace uno para no ser violento. El hecho es que somos violentos, y preguntar, ¿cómo hago para no ser violento? Lo único que consigue es crear el ideal, que a mí me parece algo completamente inútil. Pero si uno es capaz de mirar la violencia y comprenderla, entonces quizás haya una posibilidad de resolverla totalmente. 28 de junio. Ok, Ball. X. destruir el odio. Vemos actualmente cómo el mundo del odio recoge su cosecha. Este mundo del odio ha sido creado por nuestros padres y sus antecesores, así como por nosotros. De este modo, la ignorancia se extiende indefinidamente hacia el pasado. No ha surgido a la existencia por sí misma. Es el resultado de la ignorancia humana, es un proceso histórico, ¿verdad? Nosotros como individuos hemos cooperado con nuestros antepasados, quienes, con sus antecesores, pusieron en marcha este proceso de odio, miedo, codicia y demás. Ahora bien, como individuos, nosotros pertenecemos a este mundo del odio, en tanto nos entreguemos, individualmente, a él. El mundo es, por consiguiente, una extensión de nosotros mismos. Si usted, como individuo, desea destruir el odio, entonces, como individuo, debe dejar de odiar. Para destruir el odio, usted mismo debe disociarse del odio en todas sus formas, groseras y sutiles. En tanto esté preso en ellas, forma parte de ese mundo de ignorancia y miedo. Entonces el mundo es una extensión de usted mismo, es usted mismo duplicado y multiplicado. El mundo no existe aparte del individuo. Puede existir como una idea, como un estado, como una organización social, pero para llevar a cabo esa idea, para hacer funcionar esa organización social o religiosa, tiene que existir el individuo. La ignorancia de este, su codicia y su miedo, mantienen la estructura de ignorancia, codicia y odio. Si el individuo cambia, puede influir en el mundo del odio, de la codicia, etc. El mundo es una extensión de uno mismo, en tanto uno sea irreflexivo y esté atrapado en la ignorancia, el odio, la codicia. Pero cuando uno es serio, reflexivo y está alerta, no solo se disocia de las terribles causas que crean pesadumbre y dolor, sino que en esa comprensión hay también plenitud, totalidad. 29 de junio. Ok, Vol. Inley. Usted se convierte en aquello mismo contra lo que combate. Usted se convierte en aquello mismo contra lo que combate, no hay duda. Si yo estoy furioso y usted me enfrenta con furia, ¿cuál es el resultado? Más furia. Usted se ha convertido en aquello que soy yo. Si soy malo y usted me combate con el mal, significa que también usted se vuelve malo, por justo que pueda sentirse. Si soy brutal y usted usa métodos brutales para vencerme, entonces se ha vuelto tan brutal como yo. Y esto es lo que hemos hecho durante miles de años. Por cierto, hay una manera de abordar esto, distinta a la de enfrentarse con odio al odio. Si uso métodos violentos para calmar la furia que hay en mí, entonces estoy usando malos medios para un buen fin y, debido a eso, el buen fin deja de ser tal. De este modo no hay comprensión, no trasciende la furia. La furia debe ser estudiada con tolerancia y comprendida. No puede ser vencida por medios violentos. Ella puede ser el resultado de muchas causas y, sin comprenderlas, no hay manera de escapar de la furia. Nosotros hemos creado al enemigo, al bandido, y el hecho de convertirnos nosotros mismos en el enemigo, de ninguna manera origina el fin de la hostilidad. Tenemos que comprender la causa de la hostilidad y dejar de alimentarla con nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Esta es una tarea ardua que requiere constante percepción alerta de nosotros mismos y una inteligente flexibilidad, porque aquello que somos, eso es la sociedad, el Estado. El enemigo y el amigo son el resultado de nuestro pensamiento y nuestra acción. Somos los responsables de crear enemistad. Por eso es más importante darnos cuenta de nuestros propios pensamientos y actos que interesarnos en el enemigo y el amigo, porque el recto pensar pone fin a la división. El amor trasciende al amigo y al enemigo. 30 de junio. Ogbol. Iley. Julio. La felicidad, la pesadumbre, la herida psicológica, el dolor. ¿Felicidad o satisfacción? ¿Qué es lo que busca la mayoría de nosotros? ¿Qué es lo que desea cada uno de nosotros? Especialmente en este mundo inquieto, donde todos tratan de encontrar alguna clase de paz, de felicidad, un refugio, es importante, sin duda, averiguar qué es lo que intentamos buscar, qué es lo que intentamos descubrir. No es así. Probablemente, la mayoría de nosotros busca cierta clase de felicidad, cierta clase de paz. En un mundo dominado por la confusión, las guerras, las disputas, las luchas, anhelamos un refugio donde pueda haber algo de paz. Creo que eso es lo que desea la mayoría de nosotros. Y así proseguimos, yendo de un líder a otro, de una organización religiosa a otra, de un instructor a otro. Ahora bien, lo que buscamos, es la felicidad, o buscamos alguna clase de satisfacción, de la cual esperamos obtener la felicidad. Hay una diferencia entre felicidad y satisfacción. ¿Puede uno buscar la felicidad? Quizá pueda encontrar satisfacción, pero es obvio que no podrá encontrar la felicidad. La felicidad es derivativa, es la consecuencia de algo más. Por lo tanto, antes de entregar nuestras mentes y nuestros corazones a algo que exige una gran dosis de seriedad, atención, reflexión, cuidado, debemos descubrir, ¿no es así? ¿Qué es lo que buscamos si es felicidad o satisfacción? 1 de julio. Tú. Uno debe ir muy a lo profundo para conocer el júbilo. Muy pocos de nosotros disfrutamos plenamente de algo. Es muy pequeño el júbilo que nos despierta la visión de una puesta del sol, o ver a una persona atractiva, o a un pájaro en vuelo, o un árbol hermoso, o una bella danza. No disfrutamos verdaderamente de nada. Miramos algo. Ello nos entretiene o nos excita, tenemos una sensación que llamamos gozo. Pero el disfrute pleno de algo es mucho más profundo, y esto debe ser investigado y comprendido. A medida que envejecemos, aunque queremos disfrutar de las cosas, lo mejor ya nos ha abandonado. Deseamos deleitarnos con otra clase de sensaciones, pasiones, lujuria, poder, posición. Aunque sean superficiales, estas son las cosas normales de la vida. No son para ser condenadas ni justificadas, sino que debemos comprenderlas y darles su exacto lugar. Si uno las condena por carentes de valor, por sensuales, estúpidas o poco espirituales, destruye todo el proceso del vivir. Para conocer el júbilo, uno debe ir mucho más a lo profundo. El júbilo no es mera sensación. Requiere un refinamiento extraordinario de la mente, pero no el refinamiento del yo que acumula más y más para sí mismo. Un yo así, un hombre así, jamás podrá comprender este estado de regocijo en el que no existe el uno que se regocija. Tenemos que comprender esta cosa extraordinaria. De lo contrario, la vida se vuelve muy trivial, superficial, mezquina. Nacer, aprender unas cuantas cosas, sufrir, engendrar hijos, asumir responsabilidades, ganar dinero, tener un poco de entretenimiento intelectual y después morirse. 2 de julio. Ok, Bol. Biri. No podemos perseguir la felicidad. ¿Qué entienden ustedes por felicidad? Algunos dirán que la felicidad consiste en obtener lo que deseamos. Uno desea un auto, lo obtiene y es feliz. Desea un sari o alguna otra indumentaria. Deseo ir a Europa y, si puedo hacerlo, soy feliz. Quiero ser el más grande de los políticos y, si lo consigo, soy feliz. Si no lo consigo, soy desdichado. Así, lo que ustedes llaman felicidad es obtener lo que desean, el logro o el éxito, llegar a ser nobles. En una palabra, conseguir alguna cosa que desean. En tanto deseen algo y puedan obtenerlo, son perfectamente felices, no se sienten frustrados. Pero si no pueden conseguir lo que desean, comienza la infelicidad. Esto es lo que nos interesa a todos, no solo al rico y al pobre. Tanto el rico como el pobre desean obtener algo para sí mismos, para su familia, para la sociedad. Y si algo les impide hacerlo, si algo les detiene, se sentirán desdichados. No estamos discutiendo esto, no decimos que los pobres no deberían tener lo que desean. Ese no es el problema. Estamos intentando descubrir qué es la felicidad y si la felicidad es algo de lo cual estamos conscientes. En el instante en que estamos conscientes de que somos felices, ¿es felicidad eso? Tan pronto tenemos conciencia de que somos felices, eso ya no es felicidad. En el momento en que tenemos conciencia de que somos humildes, no somos humildes. Así pues, la felicidad no es cosa que podamos perseguir, llega. Pero si la buscamos, nos evadirá. 3 de julio. Ok, Bol. B. La felicidad no es sensación. La mente jamás puede encontrar la felicidad. La felicidad no es, como lo es la sensación, una cosa que pueda perseguirse y encontrarse. La sensación podemos encontrarla una y otra vez, porque siempre la perdemos. Pero la felicidad no puede ser encontrada. La felicidad que recordamos es tan solo una sensación, una reacción a favor o en contra del presente. Lo que se ha terminado no es la felicidad. La experiencia de felicidad que se ha acabado es sensación, porque el recuerdo es el pasado y el pasado es sensación. La felicidad no es sensación. Lo que conocemos es el pasado, no el presente. Y el pasado es sensación, reacción, memoria. Recordamos que fuimos felices. ¿Puede el pasado decir qué es la felicidad? Puede rememorarla, pero no revivirla. El reconocimiento no es la felicidad. Saber qué es ser feliz no es felicidad. El reconocer algo es la respuesta de la memoria. ¿Puede la mente, el complejo de recuerdos, experiencias, ser feliz alguna vez? El reconocimiento mismo impide el experimentar. Cuando usted está consciente de que es feliz, hay felicidad. Cuando hay felicidad, ¿es consciente de ella? La conciencia llega solo con el conflicto de recordarlo más. Donde hay conflicto no existe la felicidad. El conflicto está donde está la mente. El pensamiento en todos los niveles es la respuesta de la memoria, y así el pensamiento engendra invariablemente conflicto. El pensamiento es sensación, y la sensación no es felicidad. Las sensaciones están siempre buscando satisfacerse. El objetivo es la sensación, pero la felicidad no es un objetivo. No es posible ir en busca de ella. 4 de julio. CSV, Serie I. ¿Puede la felicidad hallarse por medio de alguna cosa? Buscamos la felicidad por medio de cosas, de pensamientos e ideas a través de la relación. Por lo tanto, se vuelven sumamente importantes las cosas, la relación y las ideas, no la felicidad. Cuando buscamos la felicidad por medio de algo, ese algo adquiere un valor mayor que la felicidad misma. Formulado de esta manera, el problema parece simple y es simple. Buscamos la felicidad en la familia, en la propiedad, en el nombre. Entonces la propiedad, la familia, la idea, adquieren extrema importancia, ya que la felicidad es buscada a través de un medio. De esa manera, el medio destruye el fin. ¿Puede la felicidad hallarse a través de algún medio, de alguna cosa hecha por la mano o por la mente? Es tan obvio que las cosas, las relaciones y las ideas son impermanentes, que siempre terminan por hacernos desdichados. Las cosas son impermanentes, se gastan y se pierden. La relación constituye una fricción constante, y la muerte aguarda. Las ideas y las creencias carecen de solidez, de permanencia. Buscamos la felicidad en ellas, sin darnos cuenta de su impermanencia. Así es como el dolor se convierte en nuestro constante compañero. Para descubrir el verdadero significado de la felicidad debemos explorar el río del conocimiento propio. El conocimiento propio no es un fin en sí mismo. ¿Tiene un origen el río? Cada gota de agua, desde el principio al fin, hace al río. Imaginar que encontraremos la felicidad en el origen es un error. Ha de ser hallada allí donde nos encontramos en el río del conocimiento propio. 5 de julio. Ok, Bol. If. La felicidad que no es de la mente. Podemos movernos de un refinamiento a otro, de una sutileza a otra, de un disfrute a otro. Pero en el centro de ello está el yo que disfruta, que desea más felicidad, el yo que escudriña, que busca, que anhela la felicidad, el yo que lucha, el yo que se torna más y más refinado, pero al que jamás le agrada llegar a su fin. Solo cuando el yo en todas sus formas sutiles llega a su fin, hay un estado de bienaventuranza que no es posible tratar de adquirir, un éxtasis, un verdadero júbilo libre de todo sufrimiento, de toda corrupción. Cuando la mente trasciende el pensamiento del yo, del experimentador, del observador, del pensador, puede haber, entonces, una felicidad incorruptible. Tal felicidad no puede ser permanente o en el sentido con que usamos esa palabra. Pero nuestra mente está siempre buscando una felicidad que tenga permanencia, algo que perdure, que continúe. El deseo mismo de continuidad es corrupción. Si podemos comprender el proceso de la vida, comprenderlo sin condenar, sin decir que es bueno o malo, entonces surge una felicidad creadora que no es suya ni mía. Esa felicidad creadora es como la luz del sol. Si usted desea conservar la luz del sol para sí mismo, ese ya no es más el claro, cálido sol dador de vida. De igual manera, si desea la felicidad porque está sufriendo o porque ha perdido a alguien o porque no ha tenido éxito, entonces eso es tan solo una reacción. Pero cuando la mente puede ir más allá, hay una felicidad que no pertenece a la mente. 6 de julio. Ok, Bol. Biri. Comprender el sufrimiento. ¿Por qué preguntamos qué es la felicidad? ¿Es ese el enfoque correcto? ¿Es esa la correcta manera de investigar? No somos felices. Si fuéramos felices, nuestro mundo sería por completo diferente. Nuestra civilización, nuestra cultura, serían total y radicalmente distintas. Somos seres humanos infelices, triviales, carentes de valor, peleadores, vanos. Nos rodeamos de cosas inútiles, nos satisfacemos con ambiciones mezquinas, con el dinero y la posición social. Somos seres desdichados, aunque podamos poseer conocimientos, dinero, casas ricas, muchos hijos, automóviles, experiencia. Somos seres humanos tristes, sufrientes, y debido a que sufrimos, deseamos la felicidad. Y así nos dejamos arrastrar por aquellos que nos prometen esta felicidad, social, económica o espiritual. ¿De qué sirve, cuando estoy sufriendo, preguntar si existe la felicidad? ¿Puedo comprender el sufrimiento? Ese es mi problema, no cómo ser feliz. Soy feliz cuando no estoy sufriendo, pero tan pronto tengo conciencia de que soy feliz, eso ya no es felicidad. Debo, pues, comprender qué es el sufrimiento. Puedo comprender qué es el sufrimiento cuando una parte de mi mente está escapando en la búsqueda de la felicidad, de una salida para esta desdicha. Por lo tanto, si he de comprender el sufrimiento, no debo estar por completo unido a él, sin rechazarlo, ni justificarlo, ni condenarlo, ni compararlo, sino permanecer completamente con él y comprenderlo. La verdad acerca de lo que la felicidad es, llegará si sé cómo escuchar. Debo saber cómo escuchar al sufrimiento, si puedo escuchar al sufrimiento, puedo escuchar a la felicidad, porque soy eso. 7 de julio. Ok, Vol. B. El sufrimiento es sufrimiento, no es suyo ni mío. Su sufrimiento como individuo, es diferente de mi sufrimiento o del sufrimiento de un hombre en Asia, en América o en Rusia. Las circunstancias, los incidentes pueden variar, pero en esencia el sufrimiento de otro ser humano es igual al suyo y al mío, ¿verdad? El sufrimiento es sufrimiento, ciertamente, no es suyo ni mío. El placer no es su placer ni mi placer es placer. Cuando usted tiene hambre, no es su hambre solamente, es también el hambre de toda Asia. Cuando a usted le impulsa la ambición, cuando es cruel, esa es la misma crueldad que impulsa al político, al que ejerce el poder, ya sea en Asia, América o Rusia. Pero ya ve, eso es lo que objetamos. No vemos que todos somos una sola humanidad atrapada en esferas diferentes de la vida, en áreas diferentes. Cuando usted ama a alguien, eso no es su amor. Si lo es, se vuelve tiránico, posesivo, celoso, ansioso, brutal. De la misma manera, el sufrimiento es sufrimiento. No es suyo ni mío. No estoy convirtiendo el sufrimiento en algo impersonal, en algo abstracto. Cuando uno sufre, sufre. Cuando un hombre carece de alimento, de ropa, de vivienda, sufre, ya sea que viva en Asia o en Occidente. Las personas que hoy están siendo muertas o heridas o los vietnamitas y los estadounidenses, están sufriendo. Comprender este sufrimiento, que no es suyo ni mío, que no es impersonal ni abstracto, sino algo real que todos experimentamos, requiere una dosis muy grande de penetración, de discernimiento directo, y la terminación de este sufrimiento traerá naturalmente la paz, paz no solo interna, sino también externa. 8 de julio. Ok, Vol. XV. Sensibilidad al sufrimiento. ¿Por qué yo o usted somos insensibles al sufrimiento del hombre? ¿Por qué nuestra indiferencia ante el coche que transporta una carga pesada, ante la mujer que lleva un bebé? ¿Por qué somos tan duros? Para comprender eso, tenemos que comprender por qué nos embota el sufrimiento. No hay duda, es el sufrimiento el que nos torna insensibles, debido a que río comprendemos el sufrimiento, nos tornamos indiferentes a él. Si comprendo el sufrimiento, entonces me vuelvo sensible al sufrimiento, estoy despierto a todas las cosas, no solo a mí mismo, sino a la gente que me rodea, a mi esposa, a mis hijos, a un animal, a un mendigo. Pero nosotros no queremos comprender el sufrimiento y, al escapar del sufrimiento, nos embotamos. Por consiguiente, nos volvemos insensibles. Señor, el problema es que el sufrimiento, cuando no es comprendido, entorpece la mente y el corazón. Y nosotros no comprendemos el sufrimiento, porque deseamos escapar de él, por medio del gurú, de un salvador, de mantras, de la reencarnación, de las ideas, de la bebida y de toda clase de aficiones. Cualquier cosa para escapar de lo que es. Ahora bien, la comprensión del sufrimiento no radica en descubrir su causa. Cualquier persona puede conocer la causa de su sufrimiento, su propia irreflexión, su estupidez, su estrechez mental, su brutalidad y demás. Pero si presto atención al sufrimiento mismo sin desear una respuesta, ¿qué ocurre? Entonces, como no estoy escapando, comienzo a comprender el sufrimiento. Mi mente, vigilante, alerta, intensa, se ha vuelto sensible. Y siendo sensible, me doy cuenta del sufrimiento de otras personas. 9 de julio. Ok, Vol. V. Adquirir creencias para evitar el dolor. El dolor físico es una respuesta nerviosa, pero el dolor psicológico surge cuando me aferro a cosas que me dan satisfacción, porque entonces tengo miedo de que alguien o algo pueda quitármelas. Las acumulaciones mentales evitan el dolor psicológico en tanto permanecen inalteradas. Es decir, soy un haz de acumulaciones, experiencias, que previenen cualquier forma seria de perturbación, y yo no quiero que me perturben. Por lo tanto, temo que alguien pueda alterar algo de eso. Así que mi miedo es a lo conocido. Siento temor por las acumulaciones, físicas o psicológicas, que he reunido como medios para evitar el dolor o prevenir el pesar. Pero el pesar está en el proceso mismo de acumular para impedir el dolor psicológico. El conocimiento también ayuda a prevenir este dolor. Tal como el conocimiento médico previene el dolor físico, así las creencias ayudan a evitar el dolor psicológico. Por eso tengo miedo de perder mis creencias, aunque no tenga un conocimiento perfecto o pruebas concretas de la realidad de tales creencias. Puede que rechace algunas de las creencias tradicionales que me han impuesto, porque mi propia experiencia me da fuerza, confianza, entendimiento. Pero tales creencias y el conocimiento que he adquirido son básicamente la misma cosa, un medio de evitar el dolor. 10 de julio. Lu. Comprensión integrada. ¿Qué entendemos por pesadumbre? ¿Es algo separado de uno mismo? ¿Es algo ajeno a uno, interna o externamente, algo que uno observa, que uno experimenta? ¿Es uno meramente el observador experimentado? ¿O se trata de algo diferente? Por cierto, este es un punto importante, ¿no es así? Cuando digo, yo sufro, ¿qué quiero decir con eso? ¿Acaso soy diferente del sufrimiento? Obviamente, ese es el problema, ¿verdad? Descubramos. Hay dolor. No me aman, mi hijo muere, etc. Hay una parte de mí que exige saber por qué, exige una explicación, los motivos, las causas. Otra parte de mí padece angustias por distintas razones. Y también hay otra parte de mí que quiere librarse del dolor, que quiere trascenderlo. Nosotros somos todas estas cosas, ¿no es así? Entonces, si una parte de mí rechaza el dolor, le ofrece resistencia, otra parte busca una explicación, está presa en teorías, y otra parte escapa del hecho, ¿cómo puedo comprender totalmente el dolor? Solo cuando soy capaz de una comprensión integrada, tengo posibilidad de liberarme del dolor. Pero si soy desgarrado en diferentes direcciones, el dolor no me revela su verdad. Ahora bien, escuche atentamente. Verá que cuando hay un hecho, una verdad, hay comprensión de esta solo si puedo experimentar toda la cosa sin división alguna, y no cuando existe la separación del yo observando el sufrimiento. Esa es la verdad. 11 de julio. Ok, Bol. B. Usted es el sufrimiento. Cuando no hay un observador que esté sufriendo, ¿es el sufrimiento diferente de uno mismo? Uno es el sufrimiento, ¿no es así? Usted no está separado del dolor, usted es el dolor. ¿Qué ocurre? Al no rotular eso, al no nombrarlo, al no ignorarlo, usted es tan solo ese dolor, ese sentimiento, esa sensación de angustia. Cuando no lo nombra, cuando no hay miedo con respecto a eso, ¿está el centro relacionado con ello? Si lo está, entonces tiene miedo de ello. Entonces tiene que actuar, hacer algo al respecto. Pero si el centro es eso, entonces, ¿qué hace usted? No hay nada que hacer, ¿verdad? Si usted es eso y no está rotulándolo, aceptándolo o desechándolo, si usted es esa cosa, ¿qué ocurre? Dice que sufre entonces. Por cierto, ha tenido lugar una transformación fundamental. Ya no existe más el yo sufro, porque no hay un centro que sufra, y el centro sufre porque jamás hemos examinado qué es el centro. Vivimos tan solo de palabra en palabra, de reacción en reacción. 12 de julio. Lpu. ¿Es esencial el sufrimiento? Hay muchas variedades y complicaciones y grados de sufrimiento. Todos conocemos eso. Ustedes lo saben muy bien, y llevamos esta carga a lo largo de toda nuestra vida, prácticamente desde el instante en que nacemos hasta el instante en que nos hundimos en la sepultura. Si decimos que el sufrimiento es inevitable, entonces no hay respuesta. Si lo aceptamos, hemos cesado de inquirir al respecto. Uno ha cerrado la puerta para la investigación ulterior. Si escapa de ello, también ha cerrado la puerta. Puede escapar hacia el sexo, la bebida, el entretenimiento, distintas formas de poder, posición, prestigio, mediante el insustancial y vacuo parloteo interno. En tal caso, sus escapes se vuelven sumamente importantes. Los objetos hacia los cuales uno escapa asumen una importancia colosal. Así, uno ha cerrado también la puerta al dolor, y eso es lo que hace la mayoría de nosotros. Ahora bien, ¿podemos detener los escapes de toda clase y regresar al sufrimiento? Eso no significa buscar una solución para el sufrimiento. ¿Existe el sufrimiento físico, un dolor de muelas, de estómago, una operación, accidentes, distintas formas de sufrimientos físicos que tienen su propia respuesta? También está el miedo.